mirar. Mira que la vida pasa pronto, mira que la vida se nos va. Sabe que la vida no te espera, trata de gozar, trata de gozar.